Hola, hola. Güey. Especial. Solsticio de invierno especial. Solsticio de invierno especial. Solsticio de invierno especial. Solsticio de invierno. En ahora charrante. Charrante. Continuamos sin tener chuego. No tenían juego, no tenían chuego. Sí, cafezuto, sí, cafezuto. Vas a trobar con el onzo. Bueno, ¿pillas un poco más? Hola, hola. Ahora charrante. ¡Charrante! Soc senyor de l'entrenor disposat a fer soroll. Bandarra, soc senyor de la barra, tantes nits interminables, cada cop soc més macarra. Jo soc la sargantana, tinc un pacte amb el diable, per dir les coses clares arrossego mala fama. Soc l'ovella negra, solter sense remei, i un llunàtic malparit em vull la sang, i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol, em vull la sang. No ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou. Remena, remena, la pirata és aquí. Ska, reggae, music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta, el rom que mai no s'acaba, la partida està guanyada. Ska, reggae, music pel meu sexy body. I el teu vinil i pel teu sexe redim em vull la sang i no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol, em vull la sang i no saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang i no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol, em vull la sang i no saps ben bé prou. Desplegueu les ales, obriu les portes, poseu-vos secs i sortiu de casa. Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang. Vinga, bebi, ensos i mort. Jo pensava que amb la de Tartodora això se'm passaria. Jo no em pensava que la barra acabaria. Que la barra acabaria. Buena tarde a todos y a todas. Hoy tenemos un programa una mica diferent que la resta. Tenemos, por ejemplo, cintas do bico. Tenemos también un discurso especial y un debate. Ante más, hoy contamos aquí con personas que ahora van a presentarse. Hola, yo soy Manolo. Manolo aquí. Pues el de la escobica. Yo soy Pablo Sebastián, o pianista de parada, de aturada. Hola, Sebastián. Yo soy... mi amigo. José Manuel Parada. Ay, aturada. Ay. Y yo soy Carmen Sevilla, con la abuelita. Y a mí me llena orgullo y satisfacción... que voy a hacer el discurso de Obico a Madalena. yo soy el fan. ¿Quién eras tú? Yo soy el Fari, que soy taxista. Pero esto que yo. ¿Y has dejado de trabajar por...? Sí, he aturado una mica el taxi. Para parecer un bot, pero parezco un pico. Yo quería recordarte a Paul Weller y te recuerdo al Marqués de Urquijo. Porque siempre me tengo que conformar con lo contrario de lo que digo. Ahora en lugar de ir a Brighton a veranear, tendré que comprarme un cortijo. Disculpen, también faltaba yo, soy Enrique Bumburi y estaré aquí charrando para todos ustedes en la mía luenga. ¿Cómo que te...? Y te preguntan si vas de gonzo, porque siempre tenemos un otro personaje por aquí, bueno, personaje no, que es de persona, es de cantante tú, ¿no? A ver. ¿Sabes? Sí, yo creo que sí. Muy buena noche, Zaragoza. Pero, ¿qué eres tú? Que me suenas familiar. Soy Enrique Bumburi. Enrique Bumburi, ¿y cómo te cuacan las gambas? ¡A la plancha! Con cantar el gordo. Una gabardina para parecer un mod, pero parezco Colombo. Yo quería tener un grupo de pop y poner el logotipo en el bombo. María Pelayo Andrade de Marañón, San James y Torre Mocha, o sea, un pico. Buena tarde. Somos aquí en Cintas do Bico, que feba muitísimo tiempo que no nos chuntábamos. Y pues nada, aquí estamos, yo sigo con mi huellita en la finca. Sebastián, Sebastián, por favor, puedes saturar un poker. Bueno. Sebastián, retórname el piano. Pero si yo no tengo tuyo piano, si yo mío. A mí me lo furtan todo. Que es un Casio, que es bueno, que es. A tú lo que te furtaron fue o tuyo carro. Carro. Y yo fue un me lo callo. Bueno. Y ahora charrando Carmen Cerilla. Cuéntanos, Carmen. Pues ahora tengo muchos proyectos. Hasta que nos hemos juntado aquí. Hasta hacer un socalce. Para ponernos fino, de fino y de manzanilla. Mi tapa me Escobar, la furtaron. Es cobarde que te ríes tanto, mi arma. Que yo no tengo tapa. Levábamos. ¿Dónde está mi socalcelere? ¿Dónde está mi socalcelere? Levábamos mucho tiempo sin chuntarnos. Bumburi, ¿quieres decir algo? No, yo nomás quería mandar un saludo desde aquí, desde Obico da Madalena, a todas las fans de yo, mías, o como se diga, y sin cusas, porque como levo... ¿Has estado en México? No me interrumpes. ¿Por qué? Ah, de que parecía que sonabas como mexicano. Ya es la segunda vez que interrumpe usted, señor de piano. Señor Quisilla. Yo que estoy en México. ¡Viva México, cabrones! Viviendo una pues una temporada y tal, ver el síntesis de mi vida. Y después me fui a Los Ángeles. Aún estoy viviendo ahora y por eso, pues, sin cusar que no charré muy bien el aragonés, porque fa mucho tiempo que no lo charro. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Escobar, qué? Yo soy trovando lo mío carro. Pues ya le vas tiempo buscándolo. ¿No lo trovaste? Pero que no. No lo trovaste a ti. Sebastián, por favor. Por Sebastián nos dan subvención. ¿Puedo tañer una cosa? Pues claro que sí, hijo de puta. Ay, es que... Se me va las manos. Tenía tanta ganas de chuntano. ¿Cuánto tiempo, Fe? ¿Cuánto tiempo, Fe, va? Pero sí, Carmen, es que... aquellos bellos tiempos. ¿Cuántas ovejitas lleva? Ovejito. Pues pero no, parada... Pero yo me quiero hacer un jersey. ¿Cómo le va? ¿A mí si te vas a quedar dormida? ¿Cómo le va? ¿Cómo le vas? Parada y tú, después de que tú sustituiste a Parada en cintas de pico. Zorra. ¿Fey buena pacha? Bueno, de cara a la galería, sí. Sí, ¿verdad, pero... Carmen? Aquí... Que nos queremos mucho. ¿A la galería es primero? Preciado. A ver, Parada. ¿Qué decías? No, que yo... Pero si Parada a Bumburi. De que Bumburi siempre quita los micros. Déjalo a... Sin cusar. Parada. Ahora que me retiro dos escenarios una temporada, pues... tengo un mono de micro. Muy buenas noches. Yo tengo un carro. A Parada le pasa como a Manolo, que le furtan todo. Y que yo no o micrófono charro cantando. No, y no sabes parado cuenta que tenemos a los reyes, no charracosa. Es parado. Cuenta. De que yo soy de Chile, pero de pegando a Argentina. Yo no, no me sé bien la gramática. Ahí se fue a servir. Pero sé tocar bien el do mayor. Ya que no lo hemos Evan Ordito, pero tenemos a un saputo aquí con un satras también. Aquí. Así no es que. Por eso nos corriche pues de Cabo Tacuán. Aquí. A un saputo. Hola, soy Eto, o Saputo. Saputo. Y también tenemos a un otro personaje, ¿no? Quille. Ah, tenemos a nuestro grandísimo granizo amigo Ofari. Fari ha pillado taxi, se ha ido. Estuvo soque 5 minutos y se marchó. El otro, el de la Forza. Ah, que le sí. Ha salido una corrida. Ofari le ha salido una corrida ahora. Sí, este. Preséntate tú, mofe. Pues yo soy Arturo Fernández, chato. Oye, que no me conoces por la mía alforcha que lo llevo aquí de Emporio Arturo, mercado ahí en la botiga buena. Toñi, feme unas croquetas buenas, Tú cenas de trache, tacutio, tuyo, ¿no? Tuyo es muy blanco, tuyo no es Pandoro. ¿Dónde está Pandoro? Que me la han robado Pandoro. A ti te furtan el auto y a mí a Pandoro. Toñi, feme unas croquetas. Pandoro se ha ido con el auto. Pandoro tiene una gracia. No se puede aguantar. ¿Qué? Pero Arturo, escuchamos unas cartas o que yo estoy aquí charlando como si fuera toda la Arturo. Tarde de gratis, de baldes, pero esto que llega de caches. Sebastián. Sí, por favor, una canta. Que he tornado a recuperar o mío micro. Pero el Arturo diste cena de trache siempre, ¿no? Sí, siempre. Tengo la peña, ¿no? Que ya que somos aquí todas reunidas, güey, pues. ¿Podrías tocarnos un villancico? Sí, y más que tengo aquí el Hammond. El jamón de... aunque se mincha en Navidad, el jamón de tocar, ¿de verdad? Oh, sí. O meto o piano en modo jamón y los cuitamos. Ah, bien, sí. Así nas... ¿Y un piano? Así nas... aprofitamos... un mejor piano. Así nas aprofitamos y... y nos vemos una otra copa de champán. Profiteroles. Y profiteroles también. Cava, cava aragonés. Cava aragonés mejor. Champán no, cava aragonés. Bueno. Ya que soy un marqués, yo. No, que entonces, sabes es... que Cariñena también ye de Ocava. También pueden hacer cava. Bueno, sí. Cava aragonés. Calla ya. Y tócanos algo. A ver. Venga, que en principio. Vámonos, vámonos. Bueno, llevo años en el Ature desde que me hoy, he parada. Hoy tenemos a alguien muy es, muy especial. A ver si con esto que tos meto, pues sabes que ye. Pero cuento cuento que no fuera o discurso como de un regular, ¿no? Que lo fuera más chicorrón, digo. No, no, ye que esperamos todas que lo faiga. Que no, no pega, pero cinco minutos. Muy mal. Cinco no, con dos ya va que se mata. A ver, ayer sí, con esto que te os meto, sabes quille. Zaragoza, Aragón y España entera. Aragón. Ole ahí. Pues sí, porque llevo un agüello, insatisfacción. Sofí, fete unas ringleras para con el remate. Porque, güey. Gracias, Sofí, por las ringleras. Toma tu mazo. O tu mazo de rey. Porque hizo el himno de rey griego. O himno de rey. Himno griego. Bueno. Su majestad. A. A suya majestad. A lo quimos. A la mía. Pues. A la mía o a la tuya. A la tuya. O a la mía. Bueno, es un honor tenerle a usted aquí. Sí, es un agüello, una satisfacción estar, güey, en Obico de Magdalena, haciendo discurso en Nochebuena. Anti más como rima. Vale. Y como güey. Díselo. ¿Eh? Como güey de Nochebuena, pues bien. Claro, porque esta añada será el discurso o mi hijo, que es tan hijo de puta como yo, pero que será el discurso, güey. Además, pues me dito, me voy a Zaragoza, que es una tierra que me plena de orgullo y satisfacción visitarla, porque Aragón es una tierra conquistada por los niños antepasados. ¿Qué mierda más metida ahí, tío? Ah, díselo, díselo. Y esa güeña, a Oguey no se le mete. Sofi, cariño, di algo. ¿Qué fa usted charrando aragones? Sofi. ¿Eh? Díselo a Sofi que más me hace de tener nada, aguantarle 40 años. Sí. ¿Qué fa usted charrando aragones? Si, pues fue olfato, olfato. No, lo feo siempre, pero charraba en euskera, en catalán. No, no. Uso galego, pero en aragonés no lo hemos sentido nunca. Por eso, que güey, quereba venir a Aragón. Porque Aragón es una tierra que me llena de argüello. Tiene cultura, luenga. Y cuando queras rematamos esto. Y es cierto eso que dicen, de que tenía un amante en Obico de Magdalena. Sí, más de uno. Porque hay un argüello venirte a Magdalena. Así no es que lleve verdad. ¿El qué? Lo del amante. Bien, usted hueve bien de resaca, ¿eh? De reseco, dice. Pues ¿qué fació pues ayer, usted? Estoy en academia dos militares, dice. Ah. Porque no me dejaban dormir en, academia, pero en ningún puesto en Zaragoza. Está bien. Academia, pues no tiene estudios. Y tampoco chuego. Ah, claro. Pero a mí me plena el cuello y satisfacción esta academia. Porque Nochebuena, esto es la Magdalena. Y con que por rematar esta fatera. Rematamos. Oye, pero rima todo, ¿eh? Da nuestra machista, bueno, da suya. Da tuya, da mía no, o sea. Da la majestad de Beluns, Ubelunas. Zaragoza, Aragón y España entera. Ole. Pues nada, me despido, que lleven al cuello, estar aquí. Nada, que vaya bueno, maños y mañas, ¿eh? ¡Apa! Cuando la cumbia camina, Bueno, sin cusarnos por esta canta. Y estoy yo más malo que he escuchado yo en mi vida. Que no llega. No llega. No llega parada pa. Pa estedilla, pero bueno. Pero, ¿y he parada? ¿O no he parada? Ay, he parada. Me llamó. Me llamó Vais. Me llamó Vaz. Creo que sí. ¿Qué hacemos ahora? Parada. Bueno. No nos metas más cantardistas, por favor. Vale. Que somos en el solsticio. Te lo prometo. Por favor, Sebastián. Ay, sí. Deisa Lorganillo en paz. Bueno, ahora tenemos un debate que le vamos viviendo, pues, mientras estos cinco programas, un mes. ¿No? Como querás. Y bueno, pues, Viachen que le cuaca ahora charrante y Viachen que no. Así no es que nos acompañan aquí una parella de chovenes y chovenas. Bueno, que. Hombre, chovenas no oye muy chovena. ¿Por qué no dices eso? Dica qué año de choventa tú. Porque eso. Bueno, ya. ¿Más deseado? En Ascuas. Voy a ir aquí Carmen Sevilla, Manolo Escobar, jóvenes. Bueno, Manolo Escobar no es joven. Y eso es anillo. O debate lo hacemos nosotras. Sebastián, nos hemos quedado tú y yo solos. ¿Qué hago aquí? Y Arturo Fernández también, que me he quedado aquí. Pero, ¿qué hay ese señor? O sea, ¿qué hacemos aquí? Si yo pensaba que íbamos a charlar de programa. Pero yo también continúo aquí, claro. Y nosotras, que queremos debatir. Bueno, venga, a lo que vamos. Que aquí tenemos a esta pareja, pues que no son de acuerdo en. No, en. Nosotras sí que somos de acuerdo, los que no somos de acuerdo son vosotras. No, porque este programa que llega. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, mensaje. No, pero que. Chatín la leche, a mí me cuaca la hora charrante, que me trafugo con la otra. Y eras tú lo que estabas de en contra. Fran Sinatra. Ayora. Talló este programa ayer. Malismo. Una hueña. Malismo. Una hueña. Lo peor. Una hueña. Caparillo. Una hueña. Y está. Y no tiene manchuego. Pero, ay, la leche. Lo que dicen de que ella es malo. Pero Arturo, pero por favor, por favor, que te va a dar un infarto. Ay, te lo digo en castellano. Para que lo entiendas bien. A ver. Que te va a dar un infarto. Dilo, que te atrafuca, que te aturas. Que me distorsiona las leches. Ay, va. Que aturar y parar. Porque sí, eso a favor de ahora charlante. Eso. Pero a mí me cuaca las cantas. De, pues aquí está zaguera canta, ¿no, eh? Anda, los domingues con los buenos que son. parada. ¿Me ayudas a defender ahora charlante? Dime bipolar. A ver, leche. Somos a favor de ahora charrante. ¿Por qué? Creo que sí, Arturo. Porque son Chen a saber lo de Maja. Y eso. Y os no ha matado a nadie tampoco. De encara no ha matado a ningún. Ni se han empotrado en. En así de do PP ni cosas. No teneban butan, no teneban gas natural. Bronchales resiste. Opa, bronchales. Comando bronchales. A ver, los que son en contra, ¿qué decir de Toro Charrante? ¿Qué decir de todo esto? Bueno, pues está yo, está Chen, no tiene chuego, está Chen y una fata. Está Chen y una. No dice que fateras. Antima, el programa no dice que fateras, no dice una cosa así. Antimas, cuan fan especiales, sí que son ya fatos del top. Pero si yo primer especial. Y eso sí que es verdad, que cuando fan especial parece que no son nada parados, no han parado cosas. Y mírate cómo está saliendo. Y mírate. Sebastián, por favor, amorta el organillo. Taña la canta que a. Que en cara no me he ido. Taño anti. Venga. Taña Casablanca. Toma. ¡Ay! Que me trafuzco. A ver, otra vez. ¿Cómo le gustaba esto a. Pero. A parada, decía. Parada, gallate y te toco la pianola. Parada. Ya. No, parada y el otro. Ah, yo, parada o aturada. ¿Cómo te clave? No sé cómo Pablo Seba. Bueno, ¿y si no llega gambaísta que saliva en la cintaísta? ¿Qué? No sé, un Sebastián este que saliva en la sirenita. Ariel, ¿no? La del cangrejo. Ah, pero ese era Sebastián también, ¿no? Cuento que sí. También. Pero y se no tocaba. Y se no tañeba o piano, pues como lo fa. Nos como hemos, lo fa mi Sebastián. Nos hemos desviado do debate. Y es verdad. Así no es que. Ah, y esto, debate. Pues defenderlo, si estoy una huella. A mí me cuacan. A mí me cuacan. O cuando fan de canta de los artistas estos de aragoneses, que son como si estuviesen un atros, como que lo que se magaba de zaga de los artistas, a mí me cuaca eso. Y tenemos bells invitados que son parada con parada. ¡Parada, atúrate! Que ya es charrando con la Che, no te van a regalar cosas. Capín, que ya eres un capín. ¡Y el parada este! Pero atento al programa, parada. Incusa que llegue. Que ya era en la mía boira. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué me decías? Que me cuaca este. Los anuncios, estos. Ay. Los anuncios estos que hacen, que son muy buenos. Como lo del el tour, ¿oíste? El cocho, el querrás cocho. Decir. El cocho, sí. Y ¿qué es que las cuitemos una travegada? Que tú no los tienes que extender. A mí me cuaca mucho el cocho. Deíse al organillo, por favor. Yo paré una canta para el cocho. Es que decía, cocho te cucho, cocho te cuito. Diles, ne. Pero a la fin no. Bueno, vamos a deisar un. Tenéis que aprender a emplear los ordinales. Que no lleve que no lle terceno, oigo, o sea, que lle. Terceno lle aquí y en la Insa Popular. Y en Aval de Opentrad. Y en la Val de Opentrad también. En Aval de Madalena, que también charrón así. Y lle recullita en o diccionario do vocabulario da Aval da hora charrante. Con esto, os voy a deizar con un minuto. De anuncio. De publicidad. Venga, está. Asina. Sí. Asina no, así. A la. A muy fardachos. A la. ¿Ya cansado de escuchar, escañutar al suyo can y no entender qué es lo que quiere? ¿Cuántas veces ha dicho? ¡Ay, qué listo yo mío can! Si paréis que me charra. Pero en realidad no. Ahora todos suyos problemas son solucionados con. Cocho, te escucho. Cocho, te escucho. Cocho, te escuito. Cocho, te escucho. Cocho. Coloque cocho, te escucho en o collar do suyo can y principia a entender o que diz. A máquina cambiará a ondas sonoras en parolas en el idioma que usted es licha. Cocho, te escucho cuenta con tecnología desembolicada por Michigan Institute of Technology. During so many years, mientras años y años hemos trabajado a tometer en hacer la vida dos cans más digna y feliz. Y así nas y cómo funciona. Llévame a hacer una gambareta a ministro de oler a tus culos de cans. De a tus cans. Ahora, llévame. Increíble, ¿verdad? Pero iso no lle tot, encara había más. No teneban juego, no teneban chuego. Quita iso, por favor. Sin cusen. Parada. No lle ese no programa, güey. Güey, lle que soy. Antes o tuyo tu suelo. Antes o tu suelo. En a mía boira. ¿Y a tuya boira onde? Ay, a onde a mía boira. Dicha de esfumarrear. Desgraciado. Ya que me dieron un saquet, un pochoncín así verde. Y oye, esto ya una maravilla. Maravilloso. Pero que a manzanilla antimás no se más cuando se me trafuca bumburi. Un parada. Vale, aumenta. Sino por o vino rancio o por... Javier, por favor. Pero esta canta que ye. Pero esto que ye. Esto ye o comando cucaracha. A canta se diz Balbino pedo. Y ye naragonés. Que si paraz cuenta, no hemos meso ninguna canta naragonés en todo lo que le vamos de programa. Ni que le varamos un año, pero bueno. Pero cinco. Pero y soy cierto. Sí. Y soy es cierto. Oh my god. Así no es que aquí DJ Charrante para todas vosotras. Pero, o nuestros compañeros de Fendorilla meten también nos hablan en aragonés. También mientras Odilla, pues también sentimos mucha música en aragonés. Tampoco cal. Sí que cal, sí. Sí, pero el cabo está cual, que tampoco no. Tiene una necesidad. Que sí que cal, que sí que. Principiamos que el sí debate, que cal, Y que sí que de arena. Venga. ¿Y eso estoy callando a cultura aragonesa y a suya música o qué? Programas como Ara Charrante estrica ya en la cultura aragonesa. Toma, eso sí llega. Toma, compañera. Eso sí llega, verdad. Javier, ¿cómo os fendéis? Continuamos con lo de debate. Sebastián, ahí, así, nos han dado. Son unos boludos, pero tienen razón. Yo no sé qué responder a ese argumento. Yo tampoco. Pues hemos ganado, ¿no? Bien. Ahora Charrante y una hueña. Hemos ganado. Ay, la leche. ¿Usted qué opina, Juan Carlos? Listo. No fotes, tío. Gracias, Sofi. Pues que lleve un argüello, ¿no? Un programeta en aragonés y lleve un argüello en satisfacción. Ah, que no, que opine otro, va. Sí, ya que no tenemos nuestra ¡ay, la leche! Que no tenemos las familias dispuestas, ¿por qué no unimos decenas de interpresa como fanistor de... de otros puestos? Interpresa. Ya que huelle. Pero si somos en Aturada. Por eso, de la Aturada dos. La Aturada soy frikis, yo. ¿No? ¿Por qué no nos nimos de cena? ¿De la Aturada? Ay, que nos faiga la Toño unas croquetas. Unas croquetas buenas, unos cachopos de a mi tierra. ¿O qué? Bueno, a mí no me he deisao antes opinar, pero yo cuento que ahora Charrante fa una gran labor por afatera y porque son fatos de todo y que qué me dice control qué me dice. No, continua. Pues no ibas a decir algo. No. No. Yo que pensaba que íbamos a charlar de lo que minchamos en la cena del invierno, del solsticio. No más que es croquetas, Arturo. Y yo tal invierno sopa. Sopetas de poetas. No, bueno. Sopetas de poetas, qué buena sección. Que dicen ahí lo suyo de poesías y de letras. Y de. Y filosofía y letras. Filosofía y letras. Teoría, filosofía. Tacata. Bueno. A nuestro control, ye. Bumburi, deisa a do control. Que está en la luna. Ye que yera mirando si vieva el ordenador, pues, bella canta de yo. Que te levamos. De cabo tacuán me cuaca ascuitame y minchame os míos carrillos. Y por eso nunca serás en un infierno de rock, ¿no? Puede estar. Así nací, me enviaron a un infierno de rock, y era un parque pleno de paz y de armonía y lo pasé fatal, además. Ay. Dije. ¿Cómo salen las mías raíces mexicanas por ahí, verdad? ¿De qué somos charlando? Ah, vale. Venga. Vámonos. Y mononé. Vamos, que sin chatín, vamos a mover el esqueleto. Púyalo. ¡Ay, que me trafuco! Bueno. Sebastián, ¿qué hueñas yes fendo? Tu hueñas no más que la foy en otros puestos. Yo foa, he cenado y esta noche, foa. ¿Y tú? Esta noche. Yo es que mincho cosas de más de tres sílabas. Eso de foa, eso no llena. Eso que es foa, como mi foa. No, pero, es como pan si, con foa. Si la quieres hacer de tres sílabas, pues también, ¿eh? Cuando fas fa, ya no había stop. Ah, no. Eso no llega. Eso es primo hermano. A parada. A Croquetas, tres sílabas, claro que sí. Pablo Sebastián, claro que sí. La comida buena. Pandoro, también, tres sílabas, Pandoro. Tus remeras, los dulces estos que se decían, pandorinos. ¡Ay! Pandorinos, qué buenos, qué ricos los pandorinos. Madre mía. De que somos charlando porque yo ya me perdí. Oye, o sea... si chitamos del estudio, ahí está Chentota, porque me son tornando barrenaus. Al Arturo hiciste yo lo, chaval. Yo cuento que esta vegada. Lleve treitas, que no sé qué va aquí. Ah, lleve treitas. Hombre. Antimás, sí. Ah, pues díselo por aquí, con nosotras. No, violencia subordinada, no. Dime. Subordinada. No, que esto se. Se nos va a das mans y pues que caldrá chitar a esta chen ya de... Bueno, los estudios y... Con un abrazo. Pues sí. Mete una canta... Vale, pues nos despedimos. Mete una canta... ¡Ay, que me citan ya de aquí! Mete una canta, pero quita a esta chen y... Una buena, ¿eh? Entonces voy a deisar... No, la defendemos a Aragones. Cal compensar. Venga, Isa. Sí. No. Cal luchar por el futuro. La de cojón, ya que hemos charrado de vergoña, pues ya que hizo hemos charrado y hemos dado y hemos también y hemos a hacerle un favor a y porque nomás nos escuitan que si nos vieron a la nuestra luenga y hemos a escuitar un poquito de mayacán. Venga, métele ahí. Más. Oh. ¿O no? Sí. Dicas aquí o especial. Ahí va. Y ese DJ. o especial, ¿cómo se decía? Ahí baja. Solsticio de invierno. Socalce de invierno. Solsticio de invierno. No, socalce. Muy bien. Le vamos 5 programas y ya hacemos especial. Así nos somos nosotros. Así nos somos a los de Ahora Charrante. Claro, porque somos más chulos con güey todo al revés. Así nos quiso. Deixa o micrófono. Ay, sí, perdón, perdón. Que pensaba que no. Bueno, que he dicho que nos unimos ya a la güeña, que disfrutéis de estas fiestas pa' quien quiera. ¿De socalce de invierno? ¿De socalce de invierno? ¿Socalce de invierno? Tú vienes de socalce, ¿verdad? No. ¿O de solsticio? No, porque ya es miércoles. No, dar delicias. 24 de que en estas calendatas, pues que hizo que. Trafucamos los días. Que tos metad como San Rorro. Que ya sonando ahora mismo de fondo, por cierto. Y que San Rorro que iba tozorro. Y nos escuchamos cuando. Juan plegamos. Y que tornamos, pues no sé si. Usiet o Benien. Usiet o Benien, pues lo siento, no sé. Si os portad bien, os reís, os traen ahora charrantes, y no, pues ya se verá. Usiet o 14. Sí. No se sabe. Bueno, los 7, sí. Bueno, esto ya lo charlaremos. Pende si os reís magos a tronca de Nadal. Pende si nos surte. En Twitter, en Facebook, todos diremos. Sí. Hostia, pero. Perdón, por lo del hostia. Pero. Ay, qué blasfemia. Te informará la Chen. Qué mal hablas. En Twitter y en nuestro Facebook. Arroba. Ahora charlante. Arroba todo lo que pueda. Arroba cartera, que no hay pasta para comer. Y la cuenta de Twitter y en Facebook, pues lo mismo. Ahora charlante. Arroba, Y como dicen H&D Escándalo en las Ondas, quien nos busca nos troba. Pues, nos troba. Claro. Pero, ¿y en nuestro blog? Nuestro blog es 3 doble B baja, no, 3 doble B bajas punto ahoracharrante punto wordpress punto com. Yeah. Muchos puntos y muchas movidas, pero ya hace así. Pero aquí tenemos los podcasts, ¿no? Sí, ahí los pinchamos y eso, y hacemos bella entradeta, explicamos un poco lo que son los programas y nada, y así nos seguiremos. Bueno, pues eso, que ya que. En el WhatsApp nos que vía ver días. No, en el WhatsApp, por interno. No, déjate de collar de WhatsApp, que ya tengo pro. Ya entiendo. Que vía, pues, beldillas que no cal treballar, pues. Que disfrutes de esos días de descanso y. Con el alcalde, estoy aquí hablando. Soy charlando como si estuviese en. Y Goyoso. A ver, ¿qué tal charlar más a prisa? Plan. Goyoso Nadal, me cago en días. No, Goyoso Cabo Daño está todas, porque ya no hacemos programa de cada año de viniendo. Pues eso, sí. Pues eso, pues Goyoso Cabo Daño está todas. 2015. Remeraz que tenés. O fanzine de las mujeres y cordial, esas nuestras chismanas. O sin que no, pues, no, cuento que no. Decían que lo llevan parando o así. Cuento que antes de que nos remate el año. Pero bueno, eso lo dirán ellas. O sea, no. Mírate. Ahí va. No más. Que viene Goran arreando. Con estas trompetas, pues eso, nomás queremos mandar un beso a las mujeres y cordial. Edu, que fa cinta tardenguero en el canal YouTube. Compañeras de Fendorella, os chueves. ¿De cuándo? ¿Os chueves cuándo? De Mellatasiet a Mellatasuito. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos en Aragones por ahí? Arredol, que podéis leer las noticias en Arredol. Y no sé. Nogara. Nogara, claro. Y que viene Goran. Venga, que nos unimos. Feliz Cabo Daño, Goyoso Cabo Daño. Y. Y no pillemos en las carreras. Y que no tos enfartez con cosetas. Y si tos enfartad, tornad igualmente a escuchar y está güeñado el programa.